Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y que todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada, no. Era una ilusión lo que creía todo, y en definitiva la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo. Después de tanto, todo para nada, a pesar de que un día lo fue todo. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y que todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era una ilusión lo que creía todo, y en definitiva era la nada. Todo, ahora sé que la nada lo era todo, y que todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada, no. Era una ilusión lo que creía todo, y en definitiva era la nada.